¿Qué tal, amigas y amigos de Discópolis? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos con el nuevo trabajo de Schwarz o Schwarz, como queráis, que el orden de la pronunciación no altera el producto. Producto que viene de Murcia, fantástico, los Schwarz. Alfonso, Juanma Martínez y César Verdú. Ellos son el trío que configuran y que hacen esta música tan absolutamente fascinante. El disco no está todavía publicado. Es un avance lo que os estoy poniendo. Tardará unos días en publicarse, pero sabéis que Schwarz nos hacen telín. Es uno de esos grupos modernos que están en una onda transgresora, que hacen un rock sinfónico muy renovado, un rock progresivo más que sinfónico, muy actualizado, y que además tiene muchas cosas que decir, y tienen muchísimas influencias muy diversas que todas nos gustan. François Hardy, Mozart, bueno, este menos, Learn to Relax, Tim Buckley, Smog, Lou Reed, Motor Psycho, etcétera, etcétera. Todos están ahí. Hoy nuestro invitado es Eduardo Bort, y con él vamos a estar, aunque antes os tengo que dar una serie de avisos. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gustazo tenerte aquí otra vez. Muchas gracias. Además vienes, como se dice, unplugged, desnudito. Unplugged, con mi guitarra, con mi Martin de toda la vida. ¿Con tu Martin de toda la vida? Una Martin de 28, comprada hace 32 años. Esto es un gustazo ya. Sí. Muy bien. Bueno, estos chicos que estoy poniendo, Schwarz, son de la novísima generación, de los que a lo mejor hacen lo mismo que significan, cuidado. A lo mejor significan o quieren significar algo parecido a lo que tú en su momento también significaste en el 74, me refiero. En el 74, sí, el primer LP que yo grabé. Sí, se me tachó de rock sinfónico, rock progresivo. Ya sabes que no nos gustan a los músicos mucho que nos encasillen así. Pero bueno, las discográficas tenían que encasillarnos y desde luego rompió absolutamente con lo que había en el panorama español. Uh-huh. Con Franco en el poder y muchas anécdotas. Es que tengo una genial, bajando... Por la calle, tenía que girar a la izquierda porque estaba Audiofilm, estaba en el estudio de Audiofilm donde iba a grabar, estaba girando a la izquierda, bajando por una gran avenida que estaban esperando que pasase Franco y estaba todo lleno de gente y los militares y tal, y yo iba con un Rolls que veníamos de Suiza, de un amigo mío me había traído, y todos nos aplaudían pensando que éramos el mismísimo Paquito, y cuando pusimos intermitente para girar a la izquierda porque teníamos que entrar en la calle Alonso Martínez para ir a los estudios de Audiofilm, la vasca no sabía qué hacer, un militar se cuadró, nos abrió filas y entramos con nuestro coche y nos fuimos a grabar Audiofilm, ese primer LP. Toma, un Ross. bueno, no está mal. Anécdota de Eduardo Bor, madre mía, las que tiene que contar este hombre. Tú conoces, bueno, me imagino, ¿sabes quién es Robert Moog, el inventor del Moog? Sí. ¿Has utilizado tu Moog a la vez? En este primer LP, sabes que este LP es carismático porque se ha incluso, tengo noticias, me han comentado que han empezado a catalogar LPs carismáticos y este primer mío está con un alto porcentaje de, con un índice bastante alto, sobre 10 creo que lo creo que está Abbey Road 7.5 y Sticky Fingers y Eduardo Bort 8.5, una empresa austríaca, me han comentado los coleccionistas. Porque era español, porque la discográfica no lo promocionó mucho y es difícil de encontrar, se está cotizando mucho, y porque precisamente se utilizó Mini Moog y Mellotron en esa grabación. Sí, no, entre otras cosas claro, novedosas que había. Lo del Mellotron es evidente, lo del Mini Moog se me ha pasado más inadvertido. Sí. Es que invitado al señor Robert Moog, el inventor del instrumento, lo he invitado para el día 15 de junio. Y vamos a hacer una, sí, como a ti te invita hoy, pues al señor Robert Moog le invita para el 15 de junio. Y vamos a hacer una reunión de frikis de Moog, de seguidores de Moog. ¿Te apuntarías? Yo estoy apuntado ya, el 15 de junio. 15 de junio, martes. El señor Moog va a flipar un poco conmigo. Oirá grabaciones hechas con su instrumento, con su invento. Que esto me vale para haceros una llamada, amigos de Discópolis, amigos de Discópolitas. Todos aquellos músicos, que en algún momento hayáis utilizado, queráis utilizar, vayáis a utilizar, queráis saber algo sobre el Moog, ponedos en contacto con nosotros, con Discópolis, a través del correo electrónico. discopolis.rne@rtve.es. El motivo es muy sencillo, viene el señor Robert Moog, el inventor del instrumento, el 15 de junio, queremos darle alguna sorpresa y seguramente también algunas preguntas que nos podéis transmitir. Entonces todos aquellos, pues no sé, interesados en el Moog, en lo que es el sintetizador Moog, que era, al principio era monofónico también. Al principio era monofónico, pero el Mini Moog fue el líder del instrumento, además de los primeros. Todavía se está utilizando, porque de verdad es un invento que con unas posibilidades increíbles. Ya era polifónico. Y ¿Tú lo has seguido utilizando? ¿Lo has desechado ya? Luego hubo un momento por el cambio el tipo de música que muchos efectos ya no se utilizaron, porque luego salió Obregem y otras marcas que se utilizaban más que para efectos Moog, digamos, se utilizaban para imitar cuerda, para imitar metales, para imitar otros instrumentos, porque el Mellotron quedó obsoleto por lo delicadísimo que era. Era difícil, era todo problemas de transporte, de afinación, pero Minimoog se está volviendo, ¿verdad? De hecho, tengo noticias de que Robert Fripp y Eno han vuelto a hacer una locura de estas que hacían. Estos locos frikis. Sí, es frikis, y están utilizando otra vez Minimoog. Estos están otra vez con las andadas, efectivamente, ahí estamos. Yo no sé si este grupo que he puesto, Schwarz, utiliza Moog, porque aquí utiliza, madre mía lo que pone aquí. Pone cantidad de instrumentos y me da. Tienen el Vox Phantom, el Hamstrom 3, el Guild S60D, el Framus Atlantic, bueno, una Fender Telecaster normal y corriente. Fíjate, cualquiera diría, es otra Rickenbacker corriente y normal. En fin, pero luego ponen el Korg, el Stage Echo, luego el Boss DD3, el Music Sound LY2, yo qué sé aquí lo que hay, pero no hay Moog. Estos no tienen Moog, estos chicos. Bueno. De todas formas, realmente lo que sí te puedo decir es que para utilizar bien y sacarle un cierto rendimiento loable al Minimoog hay que hacer un cursillo. No es un instrumento fácil. Pero cuéntame, ¿cómo es entonces? ¿Un teclado convencional? Un teclado convencional, pero con una cantidad de posibilidades, ruido rosa, ruido azul, ruido blanco, una cantidad de posibilidades increíbles. Que luego eso tú lo tienes que manipular. Claro, tienes que manipular. Yo lo utilicé, saqué viento, saqué sonidos de mar, saqué pájaros, saqué... De hecho, en el primer LP hay pájaros, viento, una explosión atómica, todo esto sacado. Con... ¿La explosión atómica también? Sí, sí, sí. Increíble. No es la de Hiroshima, no había nacido. No la pude grabar. Bueno, eso pero lo que, discúlpame, lo que sí que va a ser interesantísimo hablar con el señor Moog y hacer aquí un pequeño, tomar alguna nota y preguntarle una serie de que va a estar encantado en que nos interesemos, porque son posibilidades que él conocerá y nosotros hemos tenido en cuenta y no somos capaces de acceder a ellas. Uh-huh. Bueno, si os apetece algún amigo de Hipólita venir, estáis invitados. Si no podéis, porque evidentemente la distancia también cuenta, sin ningún problema, abriremos teléfono, pero sobre todo correo electrónico, pregunta, reunión de frikis seguidores del Moog, del señor Robert Moog. 14 de junio, lo digo con suficiente antelación porque la noticia vale la pena, porque la vais a ver anunciada también en diferentes medios. Y bueno, no siempre se tiene la oportunidad de tener. Es como si viniera el señor Stradivarius, por ejemplo. Algo parecido, eso sería ya increíble. Pues bueno, pues el señor Moog vendrá por aquí. Eduardo, tú vienes a tocarnos piezas nuevas. Yo vengo, vamos a ver, estoy preparando una grabación con temas nuevos, algunos instrumentales. Tengo dos voces, la voz de Bea Schulenberg y la voz de Julio Galcerá, dos cantantes valencianos, que tengo previsto que canten en mi próximo trabajo. Pero también hay temas acústicos, que toco yo solo en directo. Aquí hoy voy a ofreceros, con tu permiso, pues temas que voy a tocar yo solo en directo. No va ninguno de estos temas, quizá uno vaya al próximo disco, pero sí te puedo decir que son temas que en una gira que hice en Japón, yo solo, me costó mucho trabajo, pero por fin conseguí llegar a Japón y hice una gira con 24 actuaciones y muchos de estos temas los toqué allí. ¿Qué tienes preparado? ¿15, 20 minutos, media hora? Tengo preparado cuatro temas de una media de 4 minutos y medio a 5. Ah, bueno, entonces es el momento ya de oírlo. Mientras te preparas, pues voy a dar una noticia. Vamos a dar un regalo aquí a los amigos Discopolitas. Un regalo que tiene condiciones. Os cuento, mañana va a estar actuando en Santiago Domenico Más 2. Domenico Más 2, ya sabéis que es el grupo de Moreno Veloso, el hijo de Caetano Veloso, y bueno, y otros dos músicos más, evidentemente. Entonces, la actuación tendrá lugar mañana viernes 7 de mayo en el Auditorio de Galicia de Santiago a partir de las 9 de la noche. Os vamos a invitar a 5 de vosotros, quizá alguno más, quizá dependiendo de vuestras llamadas, pero la condición... Hay dos condiciones, que tenéis que llamar a un número de teléfono que os voy a dar ahora y que la llamada no se tiene que producir antes de las 11 de la mañana de mañana viernes. ¿Eh? No llaméis ahora, que os ponen en la lista negra. porque las cosas son así. La condición es llamar al número de teléfono que os voy a dar ahora a partir de las 11 de la mañana de mañana, viernes 7 de mayo, para ir a ver a Domenico Mardós en el Auditorio Galicia de Santiago a partir de las 9 de la noche. El teléfono es 981-57-4152. 981-57-4152. A partir de las 11 de la mañana de mañana viernes. Al final del programa os lo recuerdo otra vez. Ahora, Eduardo Bort. Con el tema Amaneciendo. Thank you. Ahí está. Eduardo Borte en directo en Discópolis Radio 3, Radio Nacional de España. Él está tocando ahora mismo la acústica, suena tal cual. No se está oyendo como está saliendo antena, porque sale con un poquito de reverb, pero con una cámara muy, muy suavecita y muy bonita, muy bonita. Ya verás luego cuando oigas la grabación, verás cómo te gusta. Ya verás. Esta pieza se llamaba Amanecido. Eduardo Bort. Eduardo Bort, sí, aquí, en directo. Lo tenemos ahora mismito. Y sigue cuando quieras, tú mismo. Pues voy a tocar un tema que compuse en Japón. Un tema compuesto en Japón, en la isla de Hokkaido, en una ciudad llamada Obihiro. Se llama Mariposas. Es una combinación de... pretendía ser un tema clásico con algo de blues. Vosotros mismos. Tenías que haber revisto, es que hoy la cámara web no sé si no la hemos conectado, la verdad es que no nos funciona, pero tenías que haber visto a Eduardo Bort. Este último efecto lo hacía con la guitarra acercándola y alejándola del micro y sonaba pero que muy bien. Lo que veis, esto es una guitarra en directo. Eduardo Bort, un monstruo de la guitarra española, y bueno, de la guitarra española, de la eléctrica y de todas. ¿A ti también te gusta la eléctrica? Soy bastante guitarrista eléctrico. También, sí, sí, por eso... Cuando toco algunos temas que yo llamo mediterráneos, me llaman santanero. Tuve la oportunidad de tocar con Carlos y con Paco de Lucía aquí en Madrid una vez. Y cuando compongo algún tema mediterráneo, me llaman santanero porque, claro, coges una eléctrica, tocas un poco algo así, digamos, latino, un poco hispano, y enseguida, ¡pam! Pero bueno. Bueno, hay una forma también de ecualizar la guitarra, ¿no? Que es muy típica de Santana, ¿no? O sea, que es... Sí, yo ahora estoy a fin de ecualizarla. Bueno, Santana utiliza una guitarra especial fabricada para él con un amplificador Boogie. Yo utilizo un Boogie con una guitarra Blade, una guitarra suiza, una guitarra europea. He tocado mucho con Fender, con Strato, con Telecaster, con Gibson. De hecho, tengo una Gibson Les Paul Recording, que es una guitarra que se fabricaron en una serie muy limitada hace 30 años, con cambio de impedancia para atacar a estudio directamente o para atacar amplificador. Guitarra con cuerpo anatómico especial para músicos de estudio. Pero bueno, en directo ahora mismo, mi Martin, esta que estáis oyendo de toda la vida, con la que compongo, con la que es mi brazo derecho, vamos, mi pasión, es mucho más que... Suena divinamente. Muchas gracias. Da un acorde hacia el aire, sí. Sin acorde, vamos. Un segundito, estoy cambiando... Perdón. Discúlpame tú, voy a una afinación que inventé para tocar el tema este, un tema especial que se llama Lluvia, con una afinación especial. Decía yo, está haciendo algo, no sé muy bien qué. Claro, está cambiando la afinación. Ahora le preguntamos. Seguro que os interesaría saber eso. Estoy afinando la segunda cuerda en do sostenido. Normalmente está en si. Está en si, claro. Yo la afino en do sostenido. ¿La subes un tono? No, normalmente el tono de la guitarra española, de la guitarra clásica normal, la segunda cuerda estaría en si. Yo la estoy afinando en do sostenido. La tercera cuerda, que voy ahora con ella, sol, yo la voy a afinar en la. La cuarta cuerda, que sería un re, la voy a afinar en mi. La quinta cuerda, la dejo en la. Y el bordón, que suele afinarse en mi, lo dejo en mi. Entonces tengo mi, la, mi, la, do sostenido y mi. Y ataco el tema que se llama Lluvia. Por cierto, difícil de interpretar, si me lo permitís. Por la afinación y por una serie de sonidos armónicos que van durante. Thank you. Sigue sonando, es increíble. Que tiene una resonancia tremenda la Martins. Es un Stradivarius, casi. Sí, sí, es casi, casi. Te quito antes el micro para que no te dieras en la cara con él, porque te veía ahí tan animado. Me habéis puesto un micro para hablar y, claro. Y me olvido de él. Cuando me concentro tocando, me olvido de él. Digo, este se le... Oye, pues curiosa que porque la afinación en realidad tienes tres cuerdas, que son el 50% tengo afinadas bordón, en mi. Bordón, quinta y prima afinadas como clásico, como en una afinación normal. Uh-huh. Y cuarta, tercera y segunda afinadas de otra manera. De otra forma. Con lo cual, la idea era cuando compuse algunos temas con esta afinación, la idea era, los pianistas tienen 10 dedos. Nosotros, los guitarristas, también tenemos 10 dedos. En realidad tenemos 20, pero 5 los usamos. El pulgar de la izquierda para sujetar la guitarra por detrás del mástil, con lo cual nos quedan 4 para... Y la otra mano es la que rasca y la que hace... la que puntea, digamos. Claro, los pianistas tienen 10 dedos para tocar su teclado. ¿Qué hacen? Se acompañan y hacen solos al mismo tiempo. Esto para un guitarrista es bastante difícil. Se consigue. Paco de Lucía lo hace maravillosamente con flamenco. Entonces la idea era una afinación que me permitiese al mismo tiempo que voy a hacer melodías y poder acompañarme. Me voy acompañando al mismo tiempo. Ahí puedes hacerlo. Y llegué al extremo de una afinación ya absolutamente friki, una auténtica locura afinada, muy parecido a un citar, que va a ser el último tema. Yo lo llamé Fátima. Se lo quiero dedicar a mi mujer, que se llama Fátima. No está compuesto especialmente pensado en ella, pero da esa casualidad. Y esto ya es una afinación absolutamente... simplemente con oír. Tienes que cambiar otra vez. Con oír el tema, cualquier guitarrista se podrá dar una idea de. Es Eduardo Bort, que nos acompaña en Discópolis en Radio 3 y está en directo, como estáis pudiendo comprobar. Esto es lo que demuestra. Aquí se demuestra dónde vale y quién es músico y lo que se puede hacer y estas cosas. Afinaciones aparte, porque en esto de las afinaciones, esto es un mundo también, madre mía. Pero claro, cada uno busca sus recursos, sus posibilidades y el intentar... Sin un instrumento como este, José Miguel, sin un instrumento como este sería imposible interpretar este tema. Un instrumento de esta calidad, si no, sería imposible. Ese grave, ¿eh? El bordón ahí. Eduardo Bort nos acompaña en Discópolis. Esto no es un raga, ¿eh? Estamos nada más afinando, cuidado. Eduardo Bort, nos has dejado aquí. Estaba yo en el séptimo cielo, que se dice, y me imagino que la mitad de los amigos de Hipólitas estamos en el séptimo cielo. El solo lo haces en la tercera. En la tercera cuerda es donde llevas... Estoy acompañando con las seis cuerdas y haciendo el solo en la tercera. Claro, claro. Tercera y primera. A veces... Tercera cuerda. Pero luego, dueto... Tercera y primera. Hacemos en octava, ¿no? Te permite dar al aire y hacer el acorde. Y una especie de percusión. Claro, nos montamos una llana ahora mismo. Muy bueno, Eduardo Bor, increíble, ¿eh? En directo. Muchas gracias. En directo, fantástico, fantástico, Eduardo. Muy bien, muy bonita esta pieza, Fátima, muy bonita. Bonita las otras también, más convencionales. Pero esta sobre todo, quizá el verte aquí en persona, no así como lo estabas haciendo, estaba disfrutando, aparte de estar muy, muy enrollado yo con la música, muy, muy bien, pues las composiciones muy bonitas. Muy gracias, bonitas. Muchas gracias. Vete para acá si quieres. Sí. Vete pues. Aquí. Es que hay, amigos de Hipólitas, tenemos un espacio para la actuación, un espacio muy bonito. Por cierto, esto, Amparo y Javier, técnicos, muchísimas gracias, buen sonido, muy bien. Tú, como no lo has notado, Eduardo, no puedes decir nada. Pero luego, cuando oigas la grabación, verás, te han puesto a ti un poquito de... ¿Te refieres a que yo he tocado sin auriculares? Estoy escuchando, claro, la guitarra, como se dice, a pelo. A pelo. Tú la has oído a pelo. Pero has visto cómo suena, aquí dentro. ¡Oh, de divinamente! Llena de armónicos todo sí. El estudio. Y sí, me dijo el técnico, por cierto, qué guapa eres. Amparo. Amparo, guapísima. Me dijo que había puesto un pelín de reverberación. Sí. Bien, muy bien. Has tenido un poquito, luego lo escuchas y nos dices a ver qué te parece. Te agradezco mucho el comentario con este tema, porque es un tema tan difícil que dudaba si tocarlo en directo o no, pero las poquitas veces que lo he tocado en directo ha tenido muy buena acogida. Es más, ni al principio ni buena ni mala. La gente se quedaba como ¿qué ha sido esto? Luego aplaudían, pero trataban de reaccionar, como el que ha visto algo raro, algo especial, algo... Bueno, a mí me recuerda a toda la música de nuestra época, la música progresiva de los 70, está clarísimo, toda la etapa aquella, la psicodelia y todo eso, o sea, claramente, vamos, hay una etapa muy buena, que algunos recuperan, otros no, otros piensan que ya es agua pasada, pero bien, todavía hay cosas que hay que decir. Ahora, también ciertas influencias raga, ¿no? Raga sin duda, vamos. Sí, La forma de los armónicos, los microtonos y todo exactamente. Eso. Exactamente, sí, las escalas. Las escalas también. Las escalas, sí. ¿Y esto de afinar la guitarra así es por tú mismo? ¿Te has fijado en alguien? Es una pregunta difícil de contestar. Producto del trabajo. De repente vas experimentando cosas. De repente un día se te rompe una cuerda y tienes que apañártela, saber cómo haces esto con una cuerda menos. Y dices, pues voy a afinar esta como la otra. Y al final un día te inspiras y dices, oye, ¿y si afinase todo así, qué pasaría? Producto de mucho trabajo. Esto no se hace en dos días, por supuesto. Y luego aprende a tocar de otra manera. Todo lo que has aprendido con tu guitarra no sirve de nada porque es otra afinación distinta. Y considero que mi música es bastante personal y yo la llamaría descriptiva, muy mediterránea también, sí. Descriptiva, más que rock sinfónico o rock progresivo. Claro, no, es que eso fue al principio, pero han pasado muchos años han pasado muchos años. ¿En directo vas a tocar estas piezas, otras, o qué planes tienes? En directo quiero tocar lo que tengo previsto grabar. Tengo compuestos 12 temas. Dos los canta Bea Schulenberg, dos los canta Julio Galcerá, uno lo cantan Julio y Bea. Luego hay temas instrumentales, donde prima mucho la guitarra acústica como guitarra de ritmo, pero son casi todas eléctricas. Y tenía la idea de, si metía un tema acústico solo, yo solo, podría ser este último, podría ser Fátima. Lluvia también me gusta mucho. Yo me fiaría más de tu criterio, o de un gran amigo que me ha venido a acompañar, que se llama Gerson, muy desconocido en el mundo profesional. Sí, hombre, fíjate. Buenas tardes, Gerson. Anda por ahí al otro lado del cristal, de la pecera. Es como un hermano para mí, sí. Un amigo muy querido. Y porque lo que intento decirte es que al ser hijos tuyos no sabes más que cuál elegir, cuál desechar. Yo te propongo una cosa. Hacemos una llamada a los amigos de Hipólita, a ver qué les ha parecido. Por mí, perfecto. Sería genial que decidiesen, sería genial. Que nos den su opinión. Que nos den su opinión sobre estos cuatro y me quedan unos cuantos más. Pues amigos de Hipólita, se ha interpretado Amaneciendo, la primera, Mariposas, la segunda, Lluvia, la tercera, y Fátima, la cuarta. Un correo electrónico, porque ahora el teléfono no nos va a dar tiempo, nos quedan apenas 6 minutos, pero un correo electrónico a discopolis.rne@rtve.es, un correo electrónico y nos decís qué opináis. Se trata de elegir las canciones que más les guste a la gente. Se trata de elegir, exactamente, de las cuatro que han oído, las que más les guste. Y me preguntabas, lo que quiero tocar en directo es una banda, yo no suelo tocar solo. Te comentaba antes, en Japón sí hice una gira yo solo porque era entrar, me costó mucho entrar en Japón y meter un avión lleno de músicos españoles era caro. La hice yo solo y a partir de ahí pues me decanté por componer algún tema más acústico para tocar solo. De hecho, en directo, cuando haga sobre todo galas presentando el próximo trabajo, pues 3-4 temas solo, luego temas con otra guitarra acústica y poco a poco voy incorporando músicos al escenario hasta un total de 11-12. Oye, Eduardo, ¿y tú cuando estás solo no le das al blues alguna vez así sí, para desengrasar? Por supuesto. ¿Y por qué no nos regalas un blues final? Pues ahora, sí. ¿Por qué no? ¿Te animas? Sí, me animo. 2 minutos de paciencia, claro, hay que porque desafinar otra te vez. Revisan cartas y tengo que pasar. Eric Clapton. Pues nada, desenreda lo enredado. No está nada mal. Y aprovecho mientras volvemos a afinar la guitarra en quintas normales. Mi, la, sol, si, mi. Mi, la, sol, si, mi, pues la ponemos normalita. Y os aviso lo que decía antes, si queréis mañana ver en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela a Domenico Mardós, el hijo de Caetano Veloso, con 2 músicos más, tenéis una oportunidad de hacerlo con la siguiente condición, y es que llaméis al Auditorio de Santiago mañana a partir de las 11 de la mañana. El teléfono es 981-574152, 981-574152. Hoy empieza el Festival de Elche. Actúa el grupo Múzicas con Marta Sebastián. Y mañana empieza el WOMA de Cáceres con tropecientos artistas. Tantos que ahora mismo, si empiezo a decirlos, no llego al final del programa. Así que estaros pendientes porque la programación de Radio 3 presta también mucha atención a este WOMA de Cáceres. Mañana Discópolis estará en Cuenca. Estaremos hablando de los jóvenes artistas castellano-manchegos de otras músicas. Es decir, todo aquello que no es pop. Y eso será mañana y también habrá actuación a partir de las 10 de la noche en el recinto ferial de Cuenca. Os lo contaremos desde allí. Y para próximos días, invitados de lujo aquí en Discópolis, pero estaros pendientes. Mientras volvemos a la cruda realidad de la quinta, del Mila Sol Si Mi, pues Eduardo Bor, que va a tener la gentileza de hacernos un tema extra. Este es el bonus track. Bueno, esto del blues yo sé que a la gente le gusta. A todos nos gusta tocar un blues de vez en cuando. Y pocos se resisten a hacerlo. En directo absoluto, ¿eh? Estáis viendo cómo vuelve a afinar otra vez la guitarra que antes había desafinado en plan Ravi Shankar. Thank you. world is back in town. Muy bien, Eduardo. Eduardo, pues muchísimas gracias, suerte, y esta es tu casa, que se dice. Seguimos en Radio 3, ahora con el Diario Pop. 3, 3, 3, Radio 3.